sigo aquí esperándote. Miro la luz en el cielo azul de una estrella que me hace recordarte. Aunque sé que tú jamás regresarás, aún no puedo comprender por qué te vas. ¿Por qué el amor me paga así? Si siempre doy todo de mí, ya no hay razón para seguir. Al olvido, oh, oh, tú te fuiste sin razón, tú te fuiste ya el dolor, me dejaste y me lanzaste al olvido. Y aunque sé que tú jamás regresarás, aún no puedo comprender por qué te vas. ¿Por qué el amor me paga así? Si siempre doy todo de mí, ya no hay razón para seguir. Mi corazón se encuentra lastimado. ¿Por qué el amor me paga así? Si siempre al olvido.